Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cada día, elevate por encima de las adversidades. Siempre habrá momentos difíciles y días complicados en tu existencia. Nos da la impresión de que ciertas cosas simplemente no estaban destinadas a pasar y que algunos proyectos simplemente no estaban destinados a funcionar. Siempre enfrentaremos decepciones, pero también recibiremos muchas bendiciones especiales. Todo lo que se nos pide es que nos elevemos por encima de nuestros reveses. Deja que la vida te muestre nuevas maneras de encarar viejos problemas. Deja que te ofrezca nuevos descubrimientos. Elegí que los días te extiendan nuevas posibilidades que hasta entonces desconocías, nuevos sueños que nunca presentaste, y que te regale las semillas de nuevas ideas que nunca antes sembraste. Elegí moderar tus convicciones y sacar a luz todo lo que está oculto detrás de cada escena. La profunda paz del cambio de estaciones, la majestad de lo que significa tener y ser un amigo, la alegría que se descubre al comprender que nunca es tarde para volver a empezar. Optá para que tu vida brinde abundancia y solidaridad. Déjala cantar en vos y mostrarte cómo apuntar a las estrellas. Deja que te ayude a convertir en acto todo lo que tenés en potencia para ser todo lo que sos. Se trata de una regla muy sencilla. Cuanto más das, más recibís. Y cuanto más lo hagas, más te gustará hacerlo. Sos una persona con muchas capacidades que mereces usarlas bien. Y si alguna vez sobreviene la dificultad, acordate que podés elevarte por encima de ella. No te olvides que todo es un camino. Por eso viví siempre sin prisa y sin pausa. Jamás te detengas. Usa bien tu libertad para el optimismo, la bondad, la fe en Dios y la solidaridad con los demás. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.